los jueves a las 19 horas por FM Sierra, el programa del Consorcio de Prevención de Incendios del Cerro Champaquí. El armado del consorcio es como que nos hizo conocer la gente de la zona que no nos conocíamos, que siempre tengo yo de relatar, ¿no? De decir de que no nos conocemos y bueno, esto hizo a que nos conociéramos entre vecinos, entre la gente del campo, como productora y afectada con estos incendios de los últimos tiempos que nos afectó muchísimo. Y bueno, nada, yo un llamado a la gente de campo que se acerquen. Espero que el año que viene sea un año lindo, un año que nos podamos conocer más y venir más a las reuniones, ¿cierto? La gente que se acerque, poder estar juntos en estas cosas que nos pasan, por ejemplo los incendios, que a lo mejor después viene las lluvias, ¿no? Se demasiada lluvia y el problema de las crecientes, eso te motiva, eso te pone que tenés que estar en alerta para todo esto, ¿no? Bueno, invito a la gente que se sume toda la gente del lugar, la gente de Rodeo de Piedra, que somos los de arriba, que vengan, más gente de los Molles, de arriba, de la sierra, la gente misma de las chacras, también, porque yo soy de las chacras, también que se sumen, y agradecido a la gente que nos ha acompañado en todo esto, que nos incentiva a seguir, ¿no? Porque esto es muy bueno y ayuda a crecer, como vecinos, como todos. A raíz de los incendios forestales ocurridos en el área de influencia del Cerro Champaquí en septiembre de 2011 y que afectaron unas 5.000 hectáreas de bosque de molle, tabaquillo, pastizal y las nacientes de los arroyos de los Molles, las chacras y otros, el día 18 de septiembre nos reunimos en grupo de pequeños productores ganaderos serranos y vecinos de los Molles, Villa de las Rosas, las Chacras, las Tapias y Villa Dolores. Así nació nuestro consorcio con la finalidad de trabajar solidariamente para conservar y mejorar las condiciones ambientales del área de influencia del Champaquí. Desde entonces nos reunimos una vez por semana en plenario y hemos desarrollado las siguientes tareas. Gestionamos en la ciudad de Córdoba ante el Ministerio de Agricultura la inclusión del Traslasierra en la declaración de la emergencia agropecuaria. Gestionamos y controlamos la entrega de alimentos balanceados para los animales de los campos afectados. Realizamos un bingo en la comunidad para recaudar fondos para equipamiento, con lo cual compramos 4 mochilas para ataque directo del fuego. Fuimos definiendo nuestros objetivos y modalidad de funcionamiento. Mantenemos diálogo y articulaciones con bomberos voluntarios y programamos espacios de capacitación y tareas coordinadas. Además, hemos recibido equipamiento de bomberos, 5 rastrillos forestales, 1 pulasque y 2 monturas de carga para el transporte de material, agua, etc. Iniciamos actividades de relevamiento del área de acción y definida del consorcio. Distribuimos el equipamiento adquirido y el recibido en lugares estratégicos de la sierra. Nuestro consorcio es un espacio abierto a la participación de todos. Agradecemos la colaboración recibida y los invitamos a seguir trabajando juntos. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, alzó los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven.